Ahí estaba el tema Pasear del EP Para quien su libro, es otro espacio donde pasear, firmado por la banda mexicana Salazar. Y hablamos ahora aquí en Intangible 23 en Todo Radio con uno de los integrantes del grupo, Sinclair Castro. Hola Sinclair, ¿qué tal? Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar en el programa. Bueno, tú ahora mismo estás viviendo en España y hace poco tu banda Salazar publicaba este EP, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es la situación actual de la banda. Bueno, por el momento yo estoy aquí en Madrid cursando un posgrado. Y la banda pues sigue trabajando en México, en Guadalajara específicamente. Están trabajando ellos en lo que va a ser nuestro próximo material. Y bueno, yo espero regresar a mediados de julio a reincorporarme. Y vamos a trabajar juntos en un nuevo material, ya con las bases que ellos vayan desarrollando. Tenemos planes de tener un nuevo, un nuevo producto para finales de este año y hacer una edición en cassette a través de la disquera Indian Gold Records. Y bueno, pues esos son los planes hasta ahorita. Ahorita la banda sigue activa, ellos están tocando, aunque yo no estoy con ellos, o sea, la alineación se mantiene flexible, pero el proyecto pues sigue trabajando y yo sigo trabajando acá como parte del proyecto, intentando pues mover lo que estamos haciendo, y ellos siguen trabajando allá haciendo más música y no dejando que se enfríen las cosas, ¿no? Los integrantes principales de Salazar serían, además de ti, Sinclair, pues León Barragán y Eduardo Martínez, ¿no? Sí, somos los tres. Y bueno, en algunas presentaciones en vivo y también en grabaciones, pues nos ayudan nuestros amigos y tenemos invitados de que nos encanta trabajar con ellos. Y bueno, en este caso ahorita pues me están supliendo la falta de mi sonido con otro sintetizador por allá y bueno, cambiando la estructura del set para poder seguirse presentando, aunque yo por el momento no pueda tocar con ellos. Y ustedes son en concreto de Guadalajara. Bueno, ¿hay otros grupos de esa zona de México que hagan una música parecida? Pues no, la verdad nosotros no empezamos a trabajar buscando encajar en algún tipo de escena. Nosotros empezamos a trabajar individualmente con proyectos de electrónica, más con computadoras y máquinas. Y Salazar fue un experimento de retomar instrumentos físicos y bueno, pues esta secuencia mecánica que con el tiempo empezó a parecerse más al kraut y al dub fue el resultado de la influencia de la música electrónica sobre la manera que nosotros ejecutamos la música eléctrica o la música acústica con instrumentos eléctricos. Podría ver otro tipo de grupos que también trabajan con rock, pero no específicamente con el tipo de música que nosotros hacemos. Digo, claro que hay mucha música interesante, pero pues no estamos buscando, o nunca estuvimos buscando hacer música que se pareciera a la música de otras bandas. Uh-huh. Porque ustedes sí que tienen ese estilo bastante particular, ese tipo de rock instrumental, pero con mucha deuda de la electrónica más sucia, digamos, ¿no? Ah, muchas gracias. A nosotros es pues, muy importante ser claros en que lo que hacemos es algo propio, ¿no? No estamos buscando un éxito comercial o un desarrollo por cierta línea. Y bueno, lo que sí compartimos con muchas otras bandas en Guadalajara y en México es la línea instrumental. Inclusive este último disco, para quien su libro es un otro espacio donde pasear, fue producido por Chavo de Offbeat TV, su guitarrista, y bueno, fue nuestro productor en este disco, que es otra banda de rock instrumental independiente en México, que bueno, nos gusta mucho y pues compartimos eso, ¿no? La idea de ser rock instrumental, aunque nosotros últimamente ya estamos trabajando más con samples y con voces filtradas, pero siempre con la idea de la voz como parte de la música y no como lírica estructurada. Y bueno, ¿qué otras influencias tienen ustedes en Salazar? Wow, bueno, cuando hablamos de influencias, a nosotros, digo, yo en particular, porque no puedo hablar por mis compañeros, pero creemos que el entorno es nuestra más grande influencia, ¿no? Hemos crecido escuchando música mexicana y música estadounidense toda la vida, y mientras íbamos creciendo, pues nos fuimos interesando por otro tipo de cultura musical. Entonces podemos estar influenciados desde por la música tradicional mexicana hasta por música electrónica y experimental japonesa, ¿no? El sonido de las calles, el sonido del entorno. Cuando no estás buscando seguir una fórmula, pues todo te influye, ¿no? No estás buscando parecerte a alguien, entonces pues todas las cosas que tienes a tu alrededor tienen que ver en cómo tú produces. En este caso música, aunque los tres producimos más cosas aparte de música, ¿no? Estamos hablando aquí en Intangible 23 en Todo Radio con Sinclair Castro de la banda mexicana Salazar. Y ¿cómo surge la música del grupo Sinclair? ¿Cuando ustedes se juntan a ensayar en el local o a veces traen fragmentos preparados y los desarrollan luego todos juntos? Mira, ahorita, bueno, nosotros trabajamos en un colectivo en Guadalajara que se llama Nueve Esquinas. Es un grupo de artistas, tenemos ya 10 años como el colectivo Nueve Esquinas. Nosotros estamos participando ahí desde hace 3, una casa grande con espacios para ensayar. Lo cual nos permite estar en contacto con otros músicos y tener un espacio individual para trabajar con nuestros instrumentos, un espacio pues ya de una manera más profesional. Pues nuestro proceso normalmente es llegar cada quien con sus ideas y empezar a trabajarlas. Cada quien tiene un grupo de instrumentos y una serie de frecuencias que maneja. Entonces, por ejemplo, Eduardo maneja la batería y los ritmos, Barragán se centra en los graves y en la manipulación de esas frecuencias a través de los sintetizadores, y bueno, a mí me dejan los medios y los agudos para trabajar, y sobre eso vamos creando, ¿no? A veces llegamos con textos, con samples de libros, trabajamos mucho con la idea de sampleo, pero no como un sampleo solamente de grabar un pedazo de una pieza. Sampleos en un concepto mucho más abierto, pueden ser sampleos de películas, libros, frases, sampleos de ideas, que bueno, en la cultura del sampling es lo que se intenta manejar, y sobre eso trabajamos a través de la repetición y de pues, intentar hacer loops en vivo, pensando con la misma lógica que como lo haríamos con las computadoras o con los samplers o con cualquier otra máquina, ¿no? Estar girando sobre una idea hasta que la sentamos amarrada y seguir sobre ello. Las canciones y todo va mutando, es si no azaroso, si generativo, y pues nos permite ser muy flexibles en cuanto a nuestras piezas y también en nuestros directos. Muy bien, ¿y qué nos puedes contar del nuevo EP? Empezando a lo mejor por el título, para quien su libro es otro espacio donde pasear. Pues el título se refiere a básicamente nuestra idea de la cultura del sampling, ¿no? A cómo para nosotros pues estas influencias vienen de muchas partes, puede ser la literatura, y cómo también la literatura y nuestra música y la música en general nos ayuda a transportarnos a otros espacios sin necesidad de movernos físicamente. Este disco lo hicimos en con una estructura diferente al disco anterior. Todo lo que está grabado en una sola toma, no hay proceso de edición, todos los efectos, todas las capas, las voces, los samples, todo está en una sola toma, Esto pues con mucho trabajo de preproducción en el estudio, microfoneando todo y teniendo todas las entradas listas. Gran trabajo de producción por parte de Chavo y de Ferdinando Capacete, que fue nuestro ingeniero de grabación en Atos Studios en Guadalajara. Y lo que ustedes pueden escuchar es una interpretación de principio a fin de cada una de las piezas, sin nada de edición, intentando con esto pues poder reflejar el directo de la banda y transmitir la potencia que nosotros intentamos generar cuando interpretamos estos temas. En efecto, luego está esa faceta en directo. Me imagino que habrán dado conciertos dentro de México hasta ahora. Y bueno, ¿qué tal les ha ido? Bueno, a nosotros nos gusta mucho tocar en directo. Las experiencias pues siempre son contrastantes por el tipo de música y la estructura que manejamos. Pues hay gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta mucho. A mí, en lo personal, me gusta la gente que no le gusta mucho. Me gusta saber que tenemos la capacidad de hacer que alguien pues se vaya del lugar definitivamente o que sienta repulsión hacia lo que hacemos, porque eso quiere decir que lo estamos haciendo para otro tipo de personas, ¿no? Es un tipo de música difícil y no hemos encontrado como una línea comercial, pero pues la banda sigue tocando continuamente y seguimos teniendo comentarios de personas que nos interesa que nos escuchen, que nos animan a seguir haciendo lo que estamos haciendo. A final de cuentas es importante saber que no a todo mundo le va a gustar, pero estar conscientes de que estamos seguros de que es el tipo de música que queremos hacer y que lo estamos haciendo como queremos hacerlo. Y luego, en lo que se refiere a la difusión, en algunos de los discos de Salazar pues han apostado por las licencias Creative Commons, ¿no? Sí, pues estamos trabajando con esa línea, intentando que nuestra música tenga más difusión, que hacer un negocio con ella. Estos dos discos, Demon Line y Salazar, el disco anterior, estuvieron distribuidos por la disquera Indian Gold Records. Este, para quien su disco es Otro Espacio Donde Pasear, está editado de manera independiente. Los discos que están por Indian Gold tienen un precio pues muy módico, es algo más simbólico, creo que cuestan $2 ahorita a través de Bandcamp y son de descarga digital. Y este de Salazar creo que cuesta $10 mexicanos. También es algo muy barato, fue $1 la canción, no estoy seguro, pero son solamente pues precios simbólicos que nos permiten que la música llegue a otros puntos. El año que entra estamos planteando nuestro primer release físico con esta cinta y bueno, pues esperamos en algún momento tener los fondos o tener la producción necesaria para poder distribuirlos de manera física e intentar moverlos por otros puntos. Por mientras, el Creative Commons nos ha resultado bastante bien y pues hemos llegado a partes del mundo que ni siquiera nosotros podríamos haber llegado físicamente, ¿no? Hemos recibido críticas de Polonia, Japón, Alemania, de Islas Canarias, cuando pues nosotros con dificultad podemos salir de México. Nuestra música ha llegado mucho más lejos que nosotros. Y entonces, ya dijiste que lo próximo en los planes de Salazar es sacar un nuevo disco, creo que en formato cassette entonces, ¿no? Sí, es lo que tenemos hasta ahora propuesto con Indian Gold, editar un cassette, pero bueno, de aquí al hecho hay todavía mucho tiempo, y esperemos que se concrete, y si no se concreta, esperemos que se concreten otras cosas, ¿no? No está entre nuestros planes dejar de trabajar. Eso sí lo podemos asegurar, es algo que vamos a seguir haciendo, y bueno, a la par de otros proyectos en los que estamos trabajando. Eduardo tiene un proyecto con Bandido que se llama The Copy Violators, Hip Hop Electrónico. Barragán tiene un proyecto de noise que se llama Mata, y bueno, yo trabajo en este momento en mi máster haciendo arte audiovisual y tengo un proyecto audiovisual que se llama Asunción, junto con Marco Flores. Entonces, esa es la manera en que nosotros nos expresamos, son nuestros proyectos y vamos a seguir trabajando en ellos. Muy bien, Sinclair, pues ahora escuchamos otro de los temas del nuevo EP de Salazar, Summer Ties. No sé si nos puedes contar algo de este corte en concreto y ya terminamos aquí la entrevista. El Summer Days es el corte final de este proyecto. En él vamos a poder escuchar a Chavo tocando la guitarra. Está Chavo en una guitarra, yo en otra, y sintetizadores, y Lalo Martínez en la batería, y Cristian Barragán en el bajo y electrónica. Nosotros cuando tocamos como Salazar tenemos nuestros nombres de Salazar. Somos Luciano, Tomás y Julio Salazar. Y bueno, en este caso nos acompaña Chavo. Y es un corte que nosotros ya teníamos trabajado. Y Chavo se unió en la experimentación con su guitarra eléctrica. Para mí es uno de los favoritos. Y bueno, pues antes quiero agradecerte mucho por la entrevista y por la difusión que le das a nuestra música y a nuestro proyecto. Un último detalle, en efecto se ponen todos el apellido de Salazar, un poco a los Ramones, ¿no? Sí, un poco a los Ramones, un poco para generar este alter ego que te permita separarte de tu persona común y pues poder dar todo como parte de un proyecto, ¿no? Quitar tu ego de la ecuación y convertirte en una pieza más de esta maquinaria sónica que juntos armamos como Salazar. Muy bien, pues ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros, Sinclair Castro, y seguimos escuchando a esta banda, Salazar. Thank you. Como ya hemos dicho, Salazar es la banda mexicana formada por León Barragán, Eduardo Martínez y Sinclair Castro. A este último lo estuvimos entrevistando hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Y después de esa entrevista hemos escuchado un segundo tema, Summer Days, del nuevo EP de Salazar, titulado Para quien su libro es otro espacio donde pasear. Y ahora nos decantamos por unos sonidos probablemente más accesibles con el single Kato, firmado por 21 Outside y Shaporuts. Кто расскажет об этом лучше тебя? Равнодушного к слову. Кто по порядку выкинет все непонятные фразы? Лучше тебя говорить научишь по-другому, смеясь, обходя правила, смеясь, обходя правила. Заставь молчать, другие слова покажи мне. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Después de la entrevista de hoy, estamos sumergidos en nuestra selección de música electrónica que nos ha llevado a escuchar este single de 21 Outside y Shaporuts. Se titulaba Kato, K-T-O, con signo de interrogación al final. Y es un lanzamiento del colectivo ruso The Dreamers United. Se han juntado aquí unos artistas de San Petersburgo. Por un lado, 21 Outside, que es el seudónimo de Kirill Chernev, quien acaba de publicar por su cuenta un EP, también con la gente de The Dreamers United. Y luego cantaba en este single Anna Lichko, artista que suele colaborar con Sergei Dokta Efimov en el proyecto Shaporus. Y ahora regresamos a México y volvemos a recurrir al recopilatorio Let Me Tell You About My Boat del nuevo sello virtual Bitácoras Marineras, y de ahí extraemos el tema Inmóvil del artista Impulso. Estás intentando convencerme de que abandonar a una persona no es lo peor que se le puede hacer. Puede resultar doloroso, pero no tiene por qué ser una tragedia. Si uno no dejase nunca nada ni a nadie, no tendría espacio para lo nuevo. Evolucionar constituye una infidelidad. A los demás, al pasado, a las antiguas opiniones de uno mismo. Cada día debería tener al menos una infidelidad esencial, una traición necesaria. Se trataría de un acto optimista, esperanzador, que garantizaría la fe en el futuro. Una afirmación de que las cosas pueden ser no solo diferentes, sino mejores. este estupendo tema, Inmóvil, abría el recopilatorio Let Me Tell You About My Boat, con el que se estrenó el catálogo del sello mexicano Bitácoras Marineras. Pero Inmóvil también aparece en el EP Nada Solos de su autor Impulso. Y siguiendo con este repaso a diferentes temas electrónicos, hoy aquí en Intangible 23, escuchamos ya al británico Guillo con su Mind Games. Thank you. Oli Ngai es un joven guitarrista y productor británico que firmaba con el seudónimo de Guillo el álbum Tones of Sky, Toneladas de Cielo, publicado por el sello virtual Dusted Wax Kingdom. No hace falta que lo recalquemos una vez más. Esa netlabel es la principal referencia, el principal punto de parada para encontrar este tipo de sonidos downtempo. Y entonces del álbum Tones of Sky hemos extraído el tema Mind Games, Juegos Mentales. Ese es el mismo título de aquella canción de John Lennon. Y seguimos aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Ahora presentamos a la cantante filipina Hannah Acabado y esta es su canción Stephen. El recopilatorio Erasing Memories Mixtape contenía un buen puñado de grandes canciones como esta Stephen de la filipina Hannah Acabado y fue un lanzamiento del sello Sea Indie. Hannah es una joven filipina que se dedica no solo a la música, sino también a la ilustración y por lo que hemos podido escuchar aquí tiene bastante talento. Se nos va acabando el tiempo. pero en este tramo final queremos escuchar el Mamani remix del tema Lobo del grupo Midiset. Thank you. hemos decidido terminar el programa de hoy con este tema Lobo del grupo chileno Midiset. Entonces, de Lobo han publicado un EP con la versión original y 7 remezclas. Nosotros hemos escuchado la remezcla titulada Giorgio Mamani Remix. Este es un lanzamiento del sello Michita Rex, como siempre difundiendo interesante música desde Latinoamérica. Y nos despedimos ya hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Nos puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Y nos despedimos ya entonces hasta la semana que viene. Si te apetece, mañana jueves a la misma hora tendremos nuestro programa sobre cine en La Linterna Mágica. Un saludo de Joaquín Sarandia y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.